de la persona que va a indicar qué es lo que van a hacer. Claro, hacemos de acá, hacemos centro cívico, agarramos rotonda, Avenida San Martín, Municipalidad, giramos la rotonda sobre Avellaneda, en la plaza, agarramos el lago, volvemos por Gil y volvemos a agarrar Avenida San Martín. Hacemos casa gobierno de la rotonda de nuevo y desconcentramos acá. ¿Eh? Todos semáforos rojos, todos los chicos de gente de tránsito nos acompañan. Que no se corte la caravana, ¿sí? Bueno, Juan Pablo, como escuchabas, eso es lo que van a hacer ahora en esta caravana los conocidos y amigos de Santiago Garialdi por la ciudad de Santa Rosa. Así que esto está por comenzar. Como te contaba, unas 40, 50 camionetas que van a hacer todo este recorrido por el centro de Santa Rosa. Vamos a ver si encontramos a alguna de las personas que está participando de esta marcha. Buen día, ¿cómo le va? Escuchábamos que van a hacer toda una caravana por la ciudad de Santa Rosa y básicamente, ¿qué están pidiendo? Nosotros estamos pidiendo, Nara, que nosotros, la policía nosotros va contra nosotros y nosotros queremos que esto se termine, porque todo, no solo cazadores libres, sino también los cazadores con perros y también con armas, que están en esa cosa, porque siempre fuimos reprimidos por la policía. Justamente a mí, que me pasó un caso en el Durazno, con la policía de Vitorica, Belén, de Ventués, carro quemado y el puesto caminero del Durazno, que lo pegaron una paliza barra, me acaban internado. Eso fue hace un año atrás, pues. También la policía. Que viene a ser Amanda Belinato. Entonces, por eso estamos nosotros reclamando eso. Por eso hacemos también. ¿De dónde es? De acá de Santa Rosa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a acercarnos a otro de los manifestantes, Juan Pablo, para que nos cuente qué es lo que van a hacer hoy aquí en la mañana. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde sos vos? De Santa Rosa. Bien, ¿qué te parece lo que pasó con este cazador de Lonquimay, muerto a mano de la policía de la provincia? Este es un abuso de autoridad totalmente, no pueden proceder de esta manera. Se han comido un abuso de autoridad, un atropello, un operativo que está mal hecho y no hay denuncia, no hay nada. Fueron directamente a matar a esta gente prácticamente. No hay otra, por lo menos para mí. Pues la opinión puede haber distintas opiniones. De la forma especial tendría que estar corriendo como si fuera un delincuente, que lo estás corriendo por algo. Estos tipos vienen circulando por una calle y de golpe se topan con la policía y sí que sale de golpe de una parte escondida y empiezan a los tiros. Me parece a mí que es un abuso total. Bien, hoy hay una movilización de las camionetas, pero a la tarde hay una movilización importante. Hay una movilización civil, va a ser prácticamente la gente también participar. En repudio. Sí, también. Vamos a acompañar a esta familia que le ha pasado esta desgracia. Estamos todos con ellos. Bien, muchas gracias. No, por favor. Bueno, Juan Pablo, vamos a ver si encontramos a alguna persona que venga de Pico. ¿Hay alguna persona de Pico ahí, por acá? ¿Acá? Ahí está en vivo Mauro Monteiro desde la... ¿Cuál es el de Pico? ¿El? Desde Dame, la Juan Pablo. De... Sí, te escucho. Bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos venís del norte? No, de acá. Ah, bien, perdón. Nosotros estamos buscando, Juan Pablo, como te decía, alguna persona de Pico. ¿Por qué? Porque están en dos grupos. Uno, el que estábamos recién nosotros hablando, y otro un poco más lejos, están más cerca de la rotonda, porque también están organizándose, porque la policía, en este momento hay alrededor de cuatro motos de policías que van a seguir esta caravana que van a hacer por todo el centro de Santa Rosa, y justamente ahora se están acercando cada uno a sus camionetas para poder comenzar esta caravana que escuchábamos. Va a ser por todo el centro de Santa Rosa, van a pasar los semáforos en rojo, no van a respetar esas señales, porque justamente lo que quieren hacer es mostrar este malestar que hay respecto a lo que sucedió con este cazador. Te puedo decir que en este lugar, Juan Pablo, hay personas que vinieron con sus camionetas, algunas con algunos perros que son los que utilizan para cazar, y la mayoría de las camionetas están como las que vemos preparadas para la caza, con unas vallas negras que habitualmente utilizan utilizan en los campos para instalarse los cazadores. Algunos hasta vinieron con algunas carpas, porque seguramente se van a quedar un rato más después de esta movilización que hagan en el centro de Santa Rosa, y por lo que escuchábamos están todos muy pero muy molestos, y seguramente toda esta gente participe en la manifestación que va a haber a la tarde junto a organizaciones sociales, sindicales y seguramente funcionarios que están pidiendo que se lo remueva del cargo al ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno. Ya en este momento están moviendo las camionetas para girar en la rotonda y comenzar esta caravana que van a hacer por el centro, y seguramente va a durar bastante porque algunas camionetas se sumaron mientras nosotros estábamos relatando. Te puedo decir que hay una camioneta parada frente al local de Surprise y la última camioneta está casi cerca de el local grande que estoy tratando de mirar, es el local de un local de venta de autos, que hay alrededor de 350 metros de una camioneta que es la de la punta a la última, así que esto va a ser importante y seguramente va a ser visible por todos los que ahora en este momento anden por la ciudad de Santa Rosa. Mauro, ¿están acompañándolo? ¿Hay personal de tránsito municipal ahí o solamente la policía? No, está la policía y hay cuatro en este momento, cuatro motocicletas que están esperando que comience esta caravana y seguramente los van a acompañar. Y ahora en este momento lo que estoy viendo es que algunos inspectores de tránsito van a posicionarse en la última camioneta, o sea, va a haber acompañamiento en la parte de adelante de la caravana y en la parte final, como para alertar a los automovilistas de la ciudad que estas personas van a estar movilizándose por la ciudad de Santa Rosa. Podemos ver inspectores de tránsito y dos motos de la policía. Bien, bueno, Mauro, nos reencontramos. Cualquier novedad que haya en el seguimiento de la caravana o sobre el tema o algún otro, estamos en contacto, más vale. Cómo no, cómo no.